muy buenas tardes. Aquí estamos a las 18 y un minuto exactamente. Estás escuchando Crisálida en la 105.9. Así que estamos contentos de estar con Claudia, con Graciela en esta tarde espléndida. Por supuesto, con vos que nos estás escuchando. Obviamente, buenas lo más tardes, importante. Por supuesto. Que buenas tardes. Si no, ¿qué sería de nosotros sin la gente del otro lado? ¿Y qué sería la gente sin nosotros? ¿Qué sería? Ambos, ¿qué ambos sería? No podemos vivir. ¿Cuántas preguntas, cuántas incógnitas en esta tarde? Sí. Yo creo que la gente diría, ¿qué haríamos en este horario? Como yo le digo a mis hijos, ¿qué haría sin vos mi vida si no me ayudás? Claro. ¿Qué haría? ¿Y ellos te ayudan? Sí, me ayudan. Mi amor, por qué eso amor. Lo digo. Claro, un amor. Entonces. Muy positivo. Sí, entonces. Sí. Queremos contarte que nuestras vías de comunicación son el 02304 ahora, para que tengas en cuenta, 664390, 664391. Nuestro Face es Las Chicas Crisálidas y nuestro mail es crisalida105.9@hotmail.com. Y queremos contarte que nuestra consigna del día de hoy es ¿qué técnica usás para dormirte? La verdad, método, habrá ¿no? que pensar. Mucha gente se está poniendo a pensar porque creo que nunca nos pusimos a pensar cuál es nuestra técnica, cuál es nuestro método la para mía dormir. No llegué tan cansado después de la tanto mía es trabajo. Me acuesto y me duermo. Esa es mi técnica. No tengo el mucha. Trabajo sería tu técnica. Claro. El trabajo, el estrés, el cansancio, correr todo el correr. El día. Mi corre técnica tanto que técnica. Llegas con un sueño. Me acuesto. Una vez que me acosté, ya está. Perdí la noción de dónde estoy. Ya está. Qué privilegio, ¿no? Sí. Poder quedarse dormida. Bueno. Pero la verdad, porque hay gente que sí tiene técnicas. Hay gente que está cansada, que igual, que está con mucho estrés y todo, y que por ahí por eso no duerme, ¿no? Sí, o sale a caminar antes, o se toma un tecito de tilo. O comer algo a la noche. Un alfajor de chocolate. No, eso te despierta más todavía. Las endorfinas. Yo me como un chocolate, chicas. Y se duerme. Y me duermo. Mirá qué bien. Feliz, contenta. Con una sonrisa en los labios. Sí. Haciendo cosas lindas después de haber comido el chocolate. Es una técnica, ¿por un qué tecito, no? Un tecito de frutos rojos, que se te pasa, se lo recomiendo. Muy rico. Sí, son riquísimos. Con el chocolate. Con el chocolate, por supuesto. En mi vida jamás puede faltar un chocolate. Muy bien, Gra. ¿Todas las noches? Todas las noches. Mira, qué hígado, ¿eh? Bien, bien el hígado de Gra. Muy bien, Gra. Bueno, sí. Pero desde esto me parece que lo acrece. Sentó desde que dijimos que el chocolate no engorda. Ah, engorda. Sí, es verdad eso. Pero tampoco abuso, gente, ¿eh? No, es un cuadradito, chiquitito, nada de... Sí. Yo a mí no me sirve. Yo si no tengo... puedo comer un pedacito. Si agarro un chocolate hasta que no le veo el fin, no si paro. Si tengo un chocolate en la mesita de luz, olvídate. Un cuadradito, no, es... No. Nada. Eso es no tener este dominio no. propio. Con el chocolate no. Eso habla muy mal de ustedes. Tengan dominio propio. Yo me acuesto y sé que tengo un montón de chocolate ahí y me vuelvo a levantar. Claro, no, ahí no. Sí que no me puedo dormir. Por eso lo dejo en la ladera. Ah, claro. Más lejos, entonces te da frío porque ir hasta allá. Levantarte. No, digo, no. Mañana. No, yo en la mesita de luz y me controlo. Muy ¿qué bien. ¿Qué tal? Bien, Graciela. Lo tiene amargo que le dan las manos. Si agarra el chocolate, le pega los dedos. Algo así. Ay, Dios mío. Bueno, queremos contarte que si participas de esta consigna, te vamos a regalar una entrada para ir a ver a Melene Decia el 28 de abril en el Teatro Lope de Vega. Esta es una invitación especial. Así que si vos participar de nuestra consigna, así como la semana pasada nuestra amiga se vino y se llevó las entradas para ir a ver Estilo Pilar. Sí. Así. Muy linda. ¿Se acuerdan que Melene estuvo con nosotros en nuestro programa? Una embajadora cultural de Pilar, que siempre está cantando en varios lugares. Así que bueno. Así que bueno, como que ya es de la casa... Es del programa, sí. Entonces bueno, queremos ayudarla también. Las invitamos a ver a Melene. A que la gente lo vaya a ver. Y por si la gente pregunta qué es lo que canta estilo Thalía, onda muy tranquila, muy lindo canta. Linda, muy linda. Onda pop. Está bueno, así que tenés la entrada aquí para venir a llevártela. Si participas de la consigna, por supuesto. Obviamente. Así que podés llamarnos o podés mandar el mensajito al Face y te recordamos el teléfono por las dudas que decís... Ay, ¿dónde llamo? 023-04-664390 y 664391 y tenés la entrada en tus manos. Así bueno, que mientras te dejamos meditando, pensando todo esto que te hemos dejado, a ver si te das cuenta... ¿Qué haces para dormir? ¿Qué haces para dormir? Si tanta profundidad, tanta información que tenemos que transmitir, vamos a escuchar algo de música, Clau. A ver si escuchás esto. A vos. Michael Smith de The River is Rising. Ahí está. Thank you. feel it, I feel it in my bones, and I just don't think I can hold it anymore. The river is rising, flowing out of me, and I'm coming alive, I'm coming alive. I'm gonna dance and sing and move my feet, 'cause the river is rising, flowing out of me. Gotta let the world know, take it to the streets, gotta dance and sing and let it shout. Estás escuchando Crisálida 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos otra vez después de haber escuchado esta música impresionante que me encanta. Claro, tenemos mensajes. Sí, algunos que nos dijeron las técnicas de cómo hacen para dormir. Dice, mi técnica, Marilú Maldonado, dice, mi técnica es hacer cosas hasta que ya no dé más y luego voy a la cama y me desmayo en menos de un minuto. Claro, sí, sí. Ni hablar. Pobre. Gladys Ayala dice, buen día, leo un libro hasta que me vence el sueño. Y dejó su número también, su número de DNI. Jessica Dayana Simboldi dice, no tengo ninguna técnica. Cuando me acuesto me duermo por el cansancio de todo el día. Somos varios, parece. Dice Dana Juárez, me pongo a escuchar música tranqui en el celu con los auriculares. Bueno, a veces yo eso no me resulta, yo me despierto más. No, me despierto. Bueno, Lilian Asturiano dejó el DNI nada más. Silvia Sánchez dice, me pongo los auriculares y escucho música. Y Darío Moyano dice, mi técnica para dormir en mi sobre, cama, aclara, es el estilo cuando uno queda tirado en el piso por una caída de skate. Se desparrama mal. Desmayo, desmayo. Sí. Es un desmayo típico, bueno. Sí, sí, sí. Así que bueno, estos son algunos. Hay gente que tiene muchas técnicas, ¿no? Hay gente que tiene técnicas de que se hamaca cuando va a dormir. No te puedo creer. ¿En serio? Sí. ¿Como los bebés? Como un bebé, pero viste cuando te acostás, exactamente así como está haciendo Mabel, que se está balanceando. Ella prueba a ver si es así. Así. Si me escuchan roncar es que ya me hizo efecto. Sí. Hay gente que se golpea la cabeza contra la almohada. Dios, qué necesidad. Para dormirse. Chicas, yo lo que les estoy contando es... ¿Es literal? Es cierto. ¿Vos conoces a esta gente? Sí, yo conozco a esta gente. Dios mío. ¿Qué clase de gente conoces? ¿A dónde fuiste? Se golpea la cabeza... en la almohada hasta poder dormir. Qué feito. Sí, sí, sí, chicas. Achichonado. Antes yo escuchaba que contaban ovejitas, pero no. Así tan bruto. Achichonado sí. La persona, sí, pobre. Sí, sí, sí, sí. Si vemos alguno por Pilar, así me es ese. Pero bueno, pobre gente, quizás hay del otro lado alguien que le ha pasado y dice, claro. Ay, no estoy sola en este mundo. No, claro. No. Hay gente que sepas te acompaña. Que yo conozco gente que te está acompañando. Que hace lo mismo que vos. Que hace lo mismo que vos, así que no te asustes. Mira, gente que dentro se amaca, de toda la que gente golpea. Que nos ha participado, normal. Eran normales, parecen. Y hay otras técnicas que usamos la madre, es golpear al chico para que se duerma. Pobrecito. Pobrecito. No, mentira. ¡Dorme! No, tampoco sirve la mamadera de vino. No, no, Dios yo mío. Yo conocí una mujer que era así, horrible, serio? Horrible, horrible. Dentro de eso es feo, pero bueno. ¿La sí. Mamadera de le vino? Vino. A la criatura. ¿Puro? Hay gente sí, así que quedó, toma. Pobrecito. Hay pobrecito. Gente que toma la mamadera, pero ya es gente grande. No, no, no, no. No, eso no. Estamos hablando de algo muy feo, pero bueno. Qué terrible. Ya los adultos, bueno, harán lo que quieran, pero sí. Una botellita. Hay gente que se imagina cosas muy feas para los chicos. Ay, mira. Por Dios, qué ay, horror. Pobrecito. No, no, no. Busquen eso otra no técnica. Cariñito. Un cuento, canten. Bueno, canción. Igual yo nunca le canté la rorro a mi hija porque pobrecita. No iba a dormir nunca con mi voz. Ah, yo sí no. Le cantaba la Roró, el de aunque la desafinaras. Tía, todo, no importa. Pobrecito. ¿Viste que el amor de madre, el sí, amor de hijo hace todo. Viste que hay una canción que dice que si no quiere dormir porque quiere ir al lado de la tía y si no quiere andar en coche y estas cosas. Mira, sí, yo se lo yo le compré un CD y listo, que escuche eso. Por la salud de los oídos de mi hija. Mi amor. Yo ahora la técnica que tengo es ¡fallan a dormir! Bueno, ahora sí, ya la tengo, me dé más no, música. No, los míos eran adictos a los cuentitos. Entonces, mira, yo me tenía que acostar un cachito con cada uno y contarle el mismo cuentito. Y todas las noches el mismo cuentito querían, porque siempre me pedían la misma. Entonces, a veces me pasaba... Te dormías más vos que claro, ellos. Claro, a veces me pasaba que entre el segundo y el tercero, porque tengo tres... Empezaba, yo, ¿viste cuando estás dormido y empezás a tejer otras historias? ¿Sí? O te dormís y te quedás ahí varado hablando de lo mismo y me golpearon. Mamá, mamá, no, ahí no era la historia. Otras partes. Pero bueno. No, ¿y sus técnicas para dormir, chicas? Como así despatarrada, como se acuestan, duermen, tienen... Así, costadito con la almohada, así. De costadito con la almohada. Sí, yo sí, sin sí. Almohada, sin almohada. Boca para abajo, sin almohada. Una oh, no. Época me pasaba eso, a mí ya no. ¿De sin almohada? Sí, sí. Tuve una etapa. Pero si mi te vida. Das vuelta, si te pones para arriba, con almohada. Ojo, que la almohada tiene que estar pero, sobre la cama. Claro, pero tenés que andar agarrando encontrando la almohada. Y bueno, manoteás, manoteás. Peligroso, peligroso. No. Muy grave lo de la tuya, Graciela. No, yo prefiero una almohada un poco más sí, alta. Dejemos la almohada ahí. Sí, sí. Sí. Y llevo la almohada. Estaba por acotar algo que no daba, no, pero bueno. Lo no, acotaré en el corte. Bien. Después charlamos. sí, no uso más esa técnica de la boca abajo. No. Uso la almohadita y duermo. Pero bueno, tenemos los tips de nuestro productor que venía con tiempo de descanso hasta acá. Sí, sí, sí. No quería aparecerse. No, se de rogar. Muy feo eso. Sí. No hablé rápido porque estaba durmiendo justo. me despertaron. Escuchábamos un sonido raro, pero no sabíamos que era porque estaba aplicando los tips para poder dormir. Ah, buenísimo. Y para poder hablar de algo lo tengo que comprobar. O sea que mientras que nosotros hablábamos, vos estabas durmiendo. Bueno. ¿Es como lo de los tornudos de la semana pasada? También, también. Y lo comprobé y se puede hacer. Entonces voy a dar... ¿Dormir parado? No, no, no. Ah. No. Dormir parado duermen los robots. Por lo menos lo que veía uno en las películas, en los dibujos. No, yo he visto gente dormida parada en los colectivos, ¿eh? Te sorprendés, pero... Sí, según yo conozco gente, viste que yo conozco mucha gente. Sí, sí, sí, sí, tu gente. Yo conozco gente, Rodolfo, que duerme parado. Y te preguntan, ¿cómo nunca dormiste parado? No, claro. Yo nunca dormí parado. Gra, vos conocés mucha gente mucha rara. Mucha gente. Mucha gente. No sé, rara. ¿En qué rara? Círculo gente te mueves, Gra? Gente que tiene diversos hábitos. Es que la vida está hecha para eso, chicos. Para conocer a cantidad de gente. Pensé que era para dormir parado. Bueno, hay que evitar todas las cuestiones que dice Gra, de golpearse, no se golpeen, no se noqueen. Yo voy a dar la posta, cómo poder dormir mejor. Y son, a ver, técnicas también del Feng Shui que dicen que, bueno, si acomodas algunas partes de tu habitación vas a poder dormir mejor. Lo que hay que tener en cuenta en la habitación para poder lograr dormirte cuando uno quiere y no estar, bueno, esta cosa de estar dando vueltas, ni golpes, ni cosas así. El primer punto es elegir unos tonos verdes, azules y violetas para nuestra habitación. ¿De qué color tenemos la habitación? Hay que mirar. Hay que cambiar la pintura, chicos. Porque puede llegar a estimular el descanso a nuestros ojos. Si uno tiene un color azul. Si verde, uno tiene, azul. Sí, verde, pero azul Rodolfo, y si violeta. Tenés la luz apagada. ¿Para qué querés un color? Fluorescente, que te brille en la oscuridad, quizás. Todo impacta. Aunque bueno, lo veas, vos sabés en tu cerebro de qué color. Claro. Es tu habitación. Mi cerebro, yo le digo, dormite ahora y se duerme. Bueno, sigamos. No le tiremos los tips abajo. No importa. Esto es sagrado. No lo escribí yo, pero vamos a ver qué dice. Al igual que el color negro, que según dicen los expertos en Feng Shui, el uso de este color en la habitación donde se descansa puede ayudar a mantenerte en sintonía con el natural ciclo día-noche. Entonces uno ve todo negro. ¡Qué horrible! Entonces, ¿La pared negra? Todo negro. ¡No! O sea, si vos tenés un hijo adolescente, dejalo que ponga todo negro. Va a dormir mejor. La si es metalero. Se duerme. Duerme igual. Duermen igual. Negro, eso no tiene problema. Hay que decir, levantate, que ya es de día. Ya es la tarde. Ya es la tarde. Tratá de dormir. Mi marido dice que los chicos duermen despacito, por eso duermen mucho. Tanto. Bueno, no se alarme si uno pone todo pinta de negro, no es que esté pasando por un mal momento, sino que quiere dormir bien. Más. Tomemos lo que quiere dormir bien. Sí. El segundo punto, también puede contribuir situar elementos de la naturaleza dentro de la habitación. Ah, bueno. Como por ejemplo, no es que estoy poniendo un árbol, una planta, no. Eso te iba a decir, una planta no es lo ideal, pero... Es un cuadro con un paisaje marítimo o de un bosque. Entonces uno está ahí en la cama, observa ese cuadro y se durmió. Por ejemplo, si ves un cuadro de muchas olas, ves las olas, ¿verdad? Te mareas un poquito y dormís. Nunca un cuadro con ojos, esas cosas no, que te observan. ¡Ay, qué feito! Ahí no dormís más. Claro, claro. Viste que hay gente que tiene estas pinturas así medias raras, así con técnicas un poco... Eso no, en la pieza no. No. Cosas así del mar, árboles, esas cosas. Y, bueno, me adelanto un tip porque justo lo mencionaste. Vos tenés mucho conocimiento de vida. Es terrible, sí, no sé. Porque no escribo un libro, no sé. Bueno, escribiste un árbol. Sí. Puede ser. Fuera. ¿Cómo escribir un árbol? Hay gente que dice, bueno, no voy a escribir, pero escribo este árbol y escribo el árbol. Sí, claro, verdad. Deja ahí. Mata dos cosas en una. Claro. Escribe el árbol. Alguien lo plantó y él lo va a escribir. Hay muchos padres que plantan a sus hijos. Claro. Entonces... Ay, no, qué feo. Hay muchas parejas que plantan a sus parejas. Ah, o sea, también. Si podemos seguir con el que plantan. Bueno, hay que echar. Volvamos. Hay sí, que volvamos. Sacar afuera las fotografías de familiares, amigos y demás. Es un consejo también de Mabel, que recién lo dijo. ¿Por qué? Yo dije. Porque te están mirando. No, yo dije, ¿viste estas pinturas así abstractas que tienen ojos, manos, así cara? No es cara. Muy abstracto si tienen ojos. No, pero qué sé yo. Estas que no tienen forma de. Tiene una cosa definida, eso. Claro. No, porque te hace pensar. Yo. Estando en la cama y veo un cuadro abstracto, estoy pensando en la forma. Si me quedo colgado horas tratando de. Entonces no conviene. No, sácalo. Eso es un consejo mío, no está escrito. Ah. El dormitorio debe ser un santuario para ti, afirma este autor, en el que no debe existir elementos relacionados con otras personas. ¡Ay, qué egoísta! Claro, porque uno. Sí, pero vos estás casado. ¿Y si estás casado? ¿Qué haces? ¿Qué haces con lo que tiene el otro? ¡Fuera! Lo empuja. La ropa, todo fuera. Todo. Tu fotito querido, la que estaba sobre a la mesita de luz, la tengo que sacar. No, claro. No, te distraen. No tiene que ver con. No me dejas dormir. Las fotos hay que sacarlas, hay que meterla en el living, claro, comedor, en otro lado. Hall. Mira, Diego se sonríe, quiere decir que él está prestando atención. Está por salir a comprarla. Porque Diego debe tener muchas fotos de él en su pieza. En su está habitación, bien. Y está dice, bien. No, las voy a. Las voy a dejar, porque son de él. Ah, pero cosa, es como tener un espejo. Y bueno. Capaz que se bugue, o sea, le gusta cómo sale, qué fotogénico. ¿Vos tenés fotos tuyas? Ah, pone muchos espejos. Muchos espejos. Claro, pone para ver y espejo, él solo. Qué lindo que soy. Un ego grandísimo tiene. Está bien, Diego. Tengo espejos, así me veo cuando duermo. Bueno, a mí me pasa que hay espejos que salgo mejor y otros espejos no salgo. Sí, hay espejos que son te hacen gordo, te hacen chiquito. Entonces yo siempre apunto al espejo donde salgo bien. Entonces salgo obvio. De casa. Sí, yo también. Alta y flaca. Joven. ¿Por qué ser alto es una cosa? Hay espejo con Photoshop. Igual ser alto no es sinónimo de No, Diego. No, pero por bueno. Favor, no discrimine a la gente que no es tan alto. No, Rodolfo, no te preocupes. Pero yo no soy tan alta, no tengo problema. No. Yo. Sí, nos estamos desviando mucho. Sí, de la sí. Pero vos porque... No bueno, Rodolfo, mezclaste. Pero esto no, es como no. Que nos sale a hablar de cosas, ¿entendés? Es como un gran diván esto. Claro. Bueno, pueden tomar, pueden acostarse. Bueno, es bastante importante, muy importante, sí. Que desde tu cama pueda verse la puerta del dormitorio. ¿Por se qué? Ve, estoy seguro que se ve. Esto transmite seguridad y tranquilidad. Porque hay gente que está inseguro. Si está la puerta ahí, puede abrir cualquiera. Eso es lo que está maquinando en su cabeza. Claro. Y no lo deja dormir. Entonces hay mucha gente que dice, mira, es por eso que no puedo dormir, porque la puerta... La es tan grande la pieza para no ver la puerta. No, pero capaz que la cama está ubicada en un lugar... Claro, ubicada. Pensemos en la gente que es una cama de una plaza. El que tiene cama de dos plazas, vos ves la puerta. Yo tengo una habitación muy grande. Pero, claro, si capaz que está muy en un rincón, capaz no ves un placar, no sé, los cuadros, las plantas, todo lo que pone, no me deja ver la puerta. Bueno, y sigo con, me faltan dos tips y ya lo sí, termino. Dale. Intentar evitar tener equipos electrónicos a tu alrededor, ya que los campos electromagnéticos pueden causar inquietud, o por lo menos, si no puedes prescindir de ellos, desconecta el enchufe de los aparatos electrónicos. Porque muchos se olvidan, muchos no sé, tienen la radio, tienen la compu, la tele. Sí, las lucecitas que esas que quedan prendidas, que el otro día escuchaba eso, que a veces esas lucecitas que para uno dice, bueno, estoy durmiendo, no los veo, decía un médico que son que el cerebro las percibe. Entonces muchas veces te despiertan, ¿no? Voz. Habría que apagar hasta el despertador, que es sí, por favor. Ese que te despierta. Sí. Ese despertador que suena en el peor momento. Sí. O también el ruido pequeño de la televisión. Sí. Por más que no esté prendido. ¿Viste cuando están en ese proceso que no está ni prendido ni apagado? Sí, hace un ruido. Sí. O, ¿vieron el reloj cuando pasa el secundero? El tic, tic. Ay, no, eso es horrible. No, lo peor es concentrarse en eso. Es horrible. Porque uno no tiene conciencia de eso hasta que te das cuenta. Hasta que te das cuenta y ¿por qué? Claro. O las goteras. Ay, no. Las goteras también te distraen. Claro. Una gatilla que gotee es lo peor que te puede pasar. Ya dijimos una vez que tenían que poner una esponjita o llamar a alguien que llame al plomero. Claro, eso ya es otro tema. Claro. Sí. Y por último, prueba a leer una novela o escribir cualquier cosa. No de terror. No de terror, porque vas a tener miedo y vas a tener pesadillas. Claro. Y no vas a poder dormir. Algo así, tranquilo. Claro. Porque ahí no vas a poder ni cerrar la puerta, ni mantenerla abierta, ni nada. No vas a dormir al living. Sí. Vas a estar sentado todo el tiempo mirando la puerta, a ver que no entre nadie. Bueno, hay que leer o escribir. Y verás cómo los párpados caerán por su propio peso y te duermes. Y ya me dio sueño, así que vamos a escuchar algo de música para despertarme. Muy bien, Rodolfo. Porque si no me agarra el jardín que te dice, a dormir, esta es la etapa de dormir. ¿Te acordás cómo dormía en el jardín? Qué lindo la siestita. Vamos a escuchar Ennio Emanuel, Nada es imposible. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque tu estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Considera su heredad y la compra. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso. Su marido es conocido en las puertas. Fuerza y honor son sus vestidos y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 02322-693694. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Estás escuchando Crisálida. 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Wait, wait, wait. Bien, acá estamos de vuelta y espero que te hayan servido todos estos tips, que hayas tenido en cuenta todo esto, que cambies de color de la pintura. Corriendo a la pintorería a comprar las latas color verde, lila y azul. Pero es cierto que la habitación tiene que ser un lugar agradable. Sí, a veces uno utiliza la habitación como un depósito y está llena de cachivaches. Sí, no, no, es medio insalubre dormir. Entre ropa y zapato, chicos, no nos podemos concentrar para dormir. ¿Qué me voy a poner mañana? ¿Qué me voy a poner mañana? Es difícil, es difícil. Sí, no, no, pero bueno. ¿No les pasa que va a parar todo a la pieza de ustedes? Ay, de nosotras, horrible. ¿No? Las mamás. Sí, sí. Todo va a parar ahí. Sí, juguetes. Sí. En mi casa tengo dos lugares, mi pieza y el entrepiso. Ah, bien. Pero ahora ya les dije a todos. El que me pone... No, la pieza no, ya está. Pero el entrepiso estoy todo el tiempo luchando con que me ponen y saco. Me ponen y saco. Entonces ya le dije, el próximo que me pone lo voy a sacar con las cosas. Perdón. Mabel tiene un problema con esto, pero bueno, importante, Mabel. Cuando nos pasa esto es imposible remontar, chicas, les pido por favor. Que venga bueno. Nuestro productor. Nos ayude. Bueno, lo importante es que vas acomodando. Tenemos que ambientar el cuarto para poder dormir, chica. Le pido por favor. Tiene que ser tranquilo, sobre todo, porque si no. Armonioso. Sí. Si van y hoy empiezan a acomodar el cuarto, es porque mamá no puede concentrarse para dormir. Obviamente. Obvio. La bueno, computadora si hay que sacarla, evidentemente. La ¿viste tele, que todo el mundo la tiene? ¿Viste que uno hace zapincito cuando va a dormir? Te pones a hacer zapping. Bueno, pero no importa, chicas. No yo, importa. Mientras tanto, chicas, dale. Que ustedes puedan reanimar de toda esta tentación que les agarra. Volvamos. Ya estamos. Bueno, ya estamos. ¿Ayudan? Ok. Voy a cocinar, ¿les parece bien? Sí, sí. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Bueno, entre risa y risa, gente, quizás del otro lado también se ponen a reír y se claro, contagian de nosotras. Hay que cocinar. Hay que cocinar. ¿Pensaron que había que dormir? No. Pero por lo menos divertidas. Sí, a despertarse, gente, y a preparar la cena. Medio temprano, pero viste que cuando cae el sol, medio que uno ya se va inspirando para la cocina. Yo hoy les voy a traer algo sencillo, medio loco, como somos nosotras, pero está bueno. Voy a hacerles un fideo arrollado. Ay, por Dios. Bueno, para eso. Es muy fuerte, chicas. No, bueno, nunca escuché algo así. Diego, ¿comiste fideo arrollado alguna vez? Anota no. La receta, te la mando ahí. Para esto necesitamos medio kilo de harina común, 3-0, la más común que tengamos, un poco de agua, aceite, sal. Amasamos. Rodolfo, ¿vos comiste fideo arrollado? Ayúdame, te pido por Dios. No, nunca comí arrollado, bueno. Pero es increíble las risas que están aquí. Hacemos la masa, chicas. La dejamos descansar y la estiramos bien finita, lo más finito que podamos. Le agregamos manteca y lo vamos enrollando. ¿Sí? Hacemos como un chorizo. Chorizo da mucha risa. Cuando alguien está tentado, uno tiene que evitar la palabra chorizo, sí, mondongo, bueno. U otras palabras que dan risa. Entonces hacemos nuestro arrollado, podemos decir. Entonces, sí, eso sí. Arrollado. Perfecto. Lo arrollamos. Hay que aclarar, bien. Son fideos caseros. Fideos caseros. No le ponemos huevo, ¿no? A la masa. Lo arrollamos bien y lo ponemos sobre nuestra salsa clásica. Puede ser de pollo, de simplemente de verdura. Lo ponemos hecho así como una rueda arriba de nuestra salsa. Esto no tiene que tocar mucho el jugo de la salsa para que no se empaste. Confíen que les va a salir bien. Así que como hicimos, chicas, la masa de fideo estirada, bien finita, manteca. Lo enrollamos bien. Y lo ponemos como una rueda sobre nuestra salsa. 10, 15, 20 minutos, dependiendo cómo está el fuego de la cocina, como siempre digo. Lo sacamos, lo servimos, lo cortamos. Confíen que cuando ustedes cortan las capas, se van a ir separando solas. ¡Qué bueno! ¿Cómo servimos? En pedazos. Y la gente lo va cortando y comiendo a su gusto. ¿Les gustó? ¡Qué bueno! Espectacular. Pruébenlo porque es riquísimo. Muy fácil aparte. Facilísimo como todo lo que les damos acá en Crisálida. Si no, chicas, si Mabel y Claudia cocina. Pero por favor. Obvio, bueno, cocino. Vamos con un tema musical mientras tanto, con Brock Fraser, Orphans Kingdoms. heaven's kingdom. Explorers, babes with coats of arms. A world inside us, a feast, a harvest. Each of the sun, our star. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida 105.9. Comunicate con Crisálida 105.9 @hotmail.com. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. ¿Secreto? ¿Sabía que? Bueno, vamos a investigar un poco hoy con el tema del sueño. Seguimos acá con el tema del sueño. Y les cuento algunas cosas, algunas curiosidades. Dice que los hombres sueñan con hombres un 70%, pero que las mujeres sueñan con hombres y mujeres por igual. Estas son estadísticas que, bueno, claro, sí. Las hacen aquellos quienes estudian los sueños, ¿no? Dice que solo soñamos con caras que hemos visto y que, aunque a veces no las recordamos, en el sueño aparecen. Por ahí el que te cruzas en el colectivo. Claro, sí. Para ahí, si tuviste pesadilla, decís, para que me crucé en el colectivo. Después, hay alguna enfermedad que se llama parasomnia, que es un tipo de problema que nos hace hacer movimientos mientras dormimos. Hay algunas personas que tienen patologías y que por ahí son los que se levantan a manejar dormidos, que escriben cheques o que por ahí cometen un crimen. ¿Dormidos? Dormidos. Sí, dice que hay posibilidad. Un crimen dormido. Sí. Esto de escribir cheques me gustó. Sí, estaría bueno de saber quiénes lo hacen. ¿No te dan plata dormido también? Podríamos investigar en ese tema. Podríamos investigar, sí. Después, se dice que la mayoría de las veces lo soñamos en blanco y negro. Que bueno, a partir de que apareció la televisora a color, no sé en qué que modifica el cerebro del ser humano, que empezamos a soñar también en colores. Pero que en realidad los sueños son en blanco y negro. Hay mamíferos que duermen más, hay animales que duermen más, que son los koalas. Dice que llegan a dormir hasta 22 horas por día. Qué lindo. Yo quisiera ser un koala. ¿Mis hijos serán en koalas en este tiempo? Vos no te diste cuenta, pero tuviste koalas. El mamífero que duerme menos es la jirafa. Duerme 1,9 horas al día. Pobre. En sesiones de 5 a 10 minutos. Claro. Ese cuello tan largo. Encima, acostarse no se acuesta, obviamente, ¿no? Pobrecita, qué feo. Imposible. Ahora, algo que me llamó mucho la atención es que dice que las personas podemos estar hasta 2 semanas sin comer. Y no vamos, antes de morir, ¿no es cierto? Por inanición. Sí. Pero que solo con 10 días sin dormir podemos morir. Sí, sí. Así que un día no te duermo, chica, ya estoy muerta. Más que nada muere el resto. Sí, no te aguanta el humor. Sí, sí, es terrible, ¿eh? Pero sí, no, tremendo. Otra de las curiosidades que nos dicen que a los 5 minutos de despertarte te olvidas el 50% de tu sueño. Mira, qué bárbaro. Así que de lo que te acordás es un poquito de todo lo que soñaste. Y a los 10 minutos dice que te olvidaste ya el 90%. O sea que rápido contarlo. Así, así, hay que contarlo enseguida. Si soñaste algo, hay que contarlo. Yo hago eso, sueño y lo despierto a mi marido. Yo lo que conté. Qué pesadilla. Lo que soñé. Y lo peor que lo llama a cualquier horario. Cuando se despertó y soñó, lo despierta. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Así que bueno, ¿y saben que la forma en que se acuestan marca la personalidad de la persona? O sea, marcan cuál es el tipo, o sea, se refleja en la forma de dormir. Por ejemplo, el que duerme boca abajo dice que es una postura ligada a personas sociales, a menudo nerviosas, impulsivas y un poco cabezotas. Su impaciencia le lleva en ocasiones a la imprudencia y no aceptan las críticas y a bloquearse ante situaciones complicadas. Así que bueno, hay otros detalles, otros variantes. Está bien, pero no hace falta tanto saber. Dice, por ejemplo, el tobillo cruzado o la pierna habla de miedo a aceptar posibles cambios. Bueno, hay diferentes posturas. Por ejemplo, boca abajo y los brazos cruzados es una postura un poco frecuente y nos habla de personas cerradas, introvertidas, con miedo a relacionarse y al contacto físico. A ver, dormir boca abajo con los brazos cruzados es muy difícil. Ya está complicado. No respiras. Un poco retorcido, pobre. Boca arriba, por ejemplo, dice, las personas que duermen de esta manera tienen un carácter racional, controlador, están seguras de sí mismas y son desconfiadas. Racionalizan los sentimientos propios y ajenos. Así que bueno, así que el que duerme boca arriba. ¿Y qué pasa si dormís con todas las posiciones? Tal cual. Es que en realidad dormimos con todas las posiciones. Un rato, claro. te cansás. A veces dormís boca arriba. Sos de todo un poco. Claro. Después, por ejemplo, me dio mucha gracia. El que duerme en la mitad de la cama son personas que duermen justo en el centro de la cama. Así que al otro pobre. ¿No? Sí. Supongo que deben dormir solas, ¿no? Claro, sí. Dice, ocupándola casi en su totalidad, son personas muy independientes, a las que les gusta sentirse, no sentirse atadas a ninguna persona. Necesitan, ante todo, tener su propio espacio y tiempo. Pero les gusta saber que son necesarias y queridas. Así que bueno. Son el centro, digamos. O sea, un poco egocéntrica. Vos dormís en el medio, ¿viste? Sí, acá nuestro operador. Pero, como nos dijo hoy, pero tenía si todas sus fotos. Y si vos tenés una cama de una plaza, ¿dónde vas a dormir? Bueno. Es muy difícil dormir. Bueno, será que es cama cayendo de dos plazas solo y la persona duerme en el claro, medio. Bien, bien, bien ahí en el centro, ocupando todo espacio. Está bien. Así que bueno, esto fue el ¿Sabías qué? Muy bien, aquí estamos con Rodolfo, que tiene mensajes para leer de nuestros amigos en Facebook. Llegaron muchos mensajes. Nair Musi dice, cerrar los ojos y esperar. Claro. Me parece muy obvio, gracias Nair. Claro, porque con los ojos abiertos es muy difícil. No, pero hay gente que por ahí duerme, con, sí. Trata de, se concentra con los ojos abiertos. Yo tengo a mi primo que dormía con los ojos abiertos. ¿Viste? Y después me después dijo que tiene gracia la gente. Eso logra. Hay gente muy rara en el mundo. Cada día me sorprendo más. Pau Aguilar dice, tomar un té con unas galletitas cuando no puedo dormir. Siempre piensa en comer. Últimamente igual no me pasa, ja, ja, dice, come galletitas demasiadas. Se casó recién. Bueno, se casó. Belu Pichi, ponerme de costado, 2 almohadas, cerrar los ojos y listo. ¿Dos almohadas? Yo creo que esto de las almohadas viene del peluche. Porque ¿del uno peluche? De chico, puso, duerme con peluche. Entonces después yo de chica no tenía cambia. Peluche, yo tampoco. Bueno, estaba la almohada que lo llamabas. Bueno, cuando yo era chica no había. ¿Tú sabes que hay una postura con esto de sentirse con el tema de las almohadas? Dice que es una persona que se siente sola y que necesita de muchas compañías o apoyos a lo largo de su vida. Hay una postura que habla de eso. Mirá vos las almohadas. La gente que duerme con la almohada, abrazando a la almohada, necesita, evidentemente, una compañía. Un afecto, claro. Está buscando el afecto, lo encuentra en la almohada. Bueno. Por ahora. Jarrolón, vaso de Coca-Cola. Ah, vaso de Coca-Cola. Un capítulo de South Park, nunca puedo terminar uno, pero si no lo veo no puedo dormir. Pero vaso de Coca-Cola se va a quedar sin dientes. Sí. ¿Nunca soñaste que se te caían los dientes? No, ay, qué feo. No. Alguna vez recordé y es terrorífico. Qué feo, Rodolfo. Liliana Smith, que me hagan masajitos. Ah, bueno, debe tener a alguien que le pueda hacer masajitos. Obvio. No debe estar durmiendo con una almohada, evidentemente. Obvio que no. No, los pies no me gusta que me toquen los pies. ¿No? Ay, no, no. Ah, no, los no, pies no, es detest. Espectacular los masajes. Yo me duermo cuando me hacen masaje en los pies. Muy buenos los mensajes, Rodo. Buenísimo. Espectacular nuestra gente. Bueno, les cuento algunas noticias que por ahí no son muy... Pero no importa, las vamos a decir bien arriba. Ya rige el aumento del peaje. ¿Que ya rige qué, Claudia? Veníamos también bueno, con los sueños y así ya... Así no, dejen de soñar, dejémonos de reír. Acordémonos de esto. Desde hoy viajar a Capital por el ramal Pilar de la Panamericana, una en hora pico cuesta 10 pesos. Pasamos al doble dígito. En este sentido, la hora pico es el periodo considerado entre las 7 y las 10, en sentido a Ciudad de Buenos Aires, y de las 5 a las 6 de la tarde, en sentido a provincia. Momento en que por primera vez habrá que abonar una cifra de dos dígitos. Por su parte, el sábado la tarifa normal comenzó a ser de 7 pesos, mirá, en lugar de 6. La verdad que bastante. Es una locura igual. ¿7 o 10 pesos es un disparate? Y sí. ¿Se acuerdan cuando pagábamos 2 pesos? 2 pesos. 50, 1,80. Vayan en colectivo, gente. Después les cuento también, todo aumento, pero bueno, vieron, después de tanta risa caemos a la realidad. Aumento en las boletas de gas natural. En los últimos días comenzaron a llegar a los usuarios del servicio de gas natural las boletas con importantes incrementos, tanto a quienes aún poseen el subsidio como a los que ya no lo tienen. Se trata de una suba en el ítem denominado costo del gas importado, el cual se calcula tomando como referencia el consumo que el usuario tuvo durante el año pasado, dividido en 6 bimestres del año, impuesto que el usuario no está obligado a pagar. O sea, podemos ir a la oficina de gas natural, hacer un reclamo, hacer el reclamo, uh-huh, y por ahora te están sacando esto hasta que se decrete como ley, digamos, ¿no? Pero bueno, aquellos que no sabían, bueno, sepan que haciendo una colita pueden llegar a bajar un poco el costo. Sí, seguro. Bastante plata menos eso. No es una colita igual, es no, una hora y media. Una hora y media, pero bueno. Quise ser claro, suave, ¿vieron? Para bueno, que la gente no se amargue, que encima tiene claro, que... Claro, cuando llegan y se dan cuenta. Claro, pero es que todo aumenta, por encima hay que hacer cola. Para pedir que no te lo aumenten, ya es medio como que claro, la gente pobre. Así que bueno, les cuento otra cosa. La libertad de la web está más amenazada que nunca. Así lo advirtió Sergey Brin, uno de los fundadores de Google. Además apuntó por esta amenaza, no solo a los gobiernos que intentan controlar la información, un clásico en este tipo de advertencias, sino también abiertamente a los gigantes de Facebook y Apple. Así que bueno, sí, hay todo un tema acá con Internet. En realidad se está queriendo coartar bastante la libertad en general, pero bueno. En un lugar donde más, en un tiempo donde supuestamente más democracia tenemos, es como que se está acotando un poco las informaciones. Pero bueno, tengámoslo en cuenta para que sí, todo lo que recibimos, filtrarlo. Y sí, es cierto, es mejor saberlo. Así que bueno, no sé si queda algún mensaje. Creo que no, creo que están todos los mensajes. Les queremos decir a nuestros amigos que en el Face va a aparecer el nombre de la persona que se ganó la entrada para ir a ver a Melenedesia. Así que estén ahí corroborando, mirando un poco el Face de Crisálida. En estos días va a aparecer el nombre. Y la entrada la tienen que venir a retirar aquí a la radio, ¿sí? Nosotros el próximo martes, el próximo dentro martes, de nuestro horario dentro de programa. Nuestro horario. Si la persona no puede venir, bueno, puede mandar con la fotocopia de su DNI. Sí, alguien que pueda venir a retirarlo. Porque quizás trabaja justo de 6 a 7 y no puede ir más. Entonces, bueno, puede mandar una con la fotocopia de DNI, puede venir y lo retira, no hay ningún problema. Pero es dentro de ese horario, porque es un horario donde nosotros le vamos a entregar en mano a la persona la entrada. Claro. Así que, bueno, para quedarnos tranquilos. Porque después no estamos todo el día acá dentro nosotras. No vivimos acá. No, aclaremos. La gente va a pensar nuestro horario acá es de 6 a 7 los martes. Exactamente. No porque sería un colapso. Un colapso para el operador si nos tenía que escuchar claro, todo el día, pobre, no, sería no, mucho sería para el pobre operador. Sí, sí. Y en general. Así que bueno, estamos la verdad que animándote a que participes y mires el Face, así no te perdés nada de esto de las entradas, ¿está bien? Así que estén atentos ahí, revisen un poco, miren un poco y ya con eso nos va a ayudar. Muy bien, leíamos recién algo hace un rato que es sobre en la Biblia, se encuentra en el libro de Proverbios y hablaba de la mujer virtuosa, dice, ¿no? Hablaba de, la verdad que muchas características, cuando uno empieza a leer todo esto que dice la Biblia, uno dice, wow, qué mujer, ¿no? Sí. Trabaja, es una persona próspera, es una persona que produce, le anda bien en sus negocios, su esposo la alaba, sus hijos también, la gente habla de su familia como un ejemplo, ¿no? Y realmente uno puede ver a lo largo de la Biblia cómo en todo momento, muy, muy por lo contrario de lo que por muchos años se ha dicho, cómo la Biblia reivindica el lugar de la mujer y cómo destaca el lugar de la mujer. O sea, que en ningún momento fue la intención de Dios que la mujer esté en un segundo plano o en un segundo lugar o en un lugar de no fuera de privilegio, sino Exacto. que por lo contrario, ¿no? Uno puede ver desde el comienzo de las Escrituras hasta el final que uno ve que la mujer tiene un lugar de preponderancia, de influencia, aún cuando uno ve en el Nuevo Testamento la vida de Jesús, habían mujeres que estaban a su alrededor ayudando, apoyando su trabajo, aún cuando él resucitó fueron mujeres las primeras que estaban ahí, ¿no? Pero esto hablaba de la mujer virtuosa, ¿no? Y a veces, si quizás uno puede mirar todo este texto, uno dice, bueno, la verdad que yo tantas virtudes no tengo, ¿no? Voy a decir, no llego ni ahí, ¿no? A la mitad. Pero creo que no tiene que ver con el ponerse a compararse con esta mujer o con otras, porque a veces creo que el problema de muchas mujeres es la comparación, ¿no? Sí. O del ser humano en general, que se termina comparando con otros y diciendo, bueno, yo no puedo hacer esto, yo no tengo tal virtud, no tengo tal aptitud, o no tengo estas características, o no sé, no tengo tal habilidad. Entonces la persona comienza a sentirse menos, ¿no? O se siente disminuida. Siendo que la Biblia habla de la mujer virtuosa, ¿no? Y yo no sé, quizás vos que sos mujer que nos estás escuchando del otro lado, seguramente no tenés virtudes, ¿no? Obvio. No son las mismas que tiene la de al lado, ¿no? Ni tu compañera de trabajo, ni tu compañero de estudio, ni tu amiga. Seguramente que no son las mismas. Pero tus virtudes son destacables y son diferentes a las de otras, y que son bueno que las puedas cultivar y que muchos las puedan ver, porque a veces están ahí y porque no tengo las virtudes que tiene otra persona, quizás no trato de desarrollar esa virtud o destacarla, ¿no? Y que seguramente es algo que va a ser bueno para tu vida, bueno para tu familia, bueno para los que están a tu alrededor. Entonces creo que nuestro desafío en esta semana es que, además de que puedas descansar bien y dormir bien, sí, puedas encontrar tu virtud, ¿no? ¿Qué cosas vos sos una persona virtuosa? Quizás si sos hombre el que estás escuchando, seguramente también tenés virtudes, ¿no? Seguro. Entonces, que vos puedas encontrar esa virtud y desarrollarla, llevarla adelante, ¿no? Para que todo el que está a tu alrededor pueda aprovechar de esa virtud, porque en realidad nuestras virtudes terminan siendo un beneficio no solamente para nosotros, sino para el que nos rodea, ¿no? Así que te recuerdo lo que dice la Biblia, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Y yo creo que hay muchas mujeres virtuosas acá en Pilar para hallar y para encontrar y para que realmente puedan ser un buen vínculo para esta sociedad y para su familia. Así que bueno, si quieres ser más virtuosa todavía, Por supuesto. ¿Dónde te esperamos? Te esperamos este fin de semana en el Centro Cristiano Pilar Internacional, el viernes 19:30 y el domingo 18:30. Recuerda que este sábado comienzan los talleres a las 16 horas de actuación y teatro y coreografía, y a las 17 horas de teclado, guitarra, bajo, batería y violín, ¿sí? Y canto. Así que bueno, tenés para todos los gustos, no hay problema desde 10 años para arriba, así que solamente tenés que venir ese mismo día y anotarte, y ya comenzás las clases. No necesitas mucho, es fácil para llegar con el colectivo, con el 510, con el 57, con el 203, te bajas un puente antes del shopping por Panamericana y ahí estás detrás de la concesionaria de autos, ahí estamos, del mismo lado del ramal que va a Capital. Así que te vamos a estar esperando. Y nosotras ahí vamos a estar también, chicas. Así que bueno, que tengan un lindo día martes, que terminen la semana. Una buena semana. Así que nos esperamos y nos vemos el fin de semana. Chau, chau.